Y un poco el motivo de este encuentro es el lanzamiento de Artes Visuales en Uruguay, un diccionario crítico de Nelson Di Maggio, que entre paréntesis te cuento que en esta librería está agotado ya. ¿En cuál? Ahí en esta, donde estamos hoy sentados. ¿Está agotado? Está agotado. Así que buenas novedades para empezar la entrevista. Qué bien. Bueno, contame un poquito, Nelson, un poco qué has estado haciendo, cuál es tu perfil, las cosas que... Bueno, yo mi formación fue con en la Facultad de Humanidades de Montevideo, con Romero Bres, Jorge Romero Bres, el crítico argentino, que empecé a principios de los años 50, que era el gran crítico de Latinoamérica, ¿no? Sin duda, en esa época donde había graves problemas políticos, donde los peronistas habían destituido a casi todos los profesores, no solo Jorge Romero Bres, sino Borges, José Luis Romero, y varios otros, venían a Montevideo a las cátedras de la recién fundada Facultad de Humanidad. Y ahí se formó un grupo importante de jóvenes que después íbamos a hacer, junto conmigo, María Luisa Torrens y Celina Roleri, los críticos de los años 50 y 60, ocupando lugares importantes en la prensa nuestra. Yo comencé con, entre otros, primero en Nacional, después en el semanario Marcha, que tuvo también tenía en ese momento un gran prestigio internacional, se leía muy bien en toda Latinoamérica, y después continué los sucesivos diarios que se iban sucediendo hasta que los últimos 25 años me he estacionado en el diario La República. Y en toda esa larga trayectoria de cerca de 60 años, visité todas las bienales, las de San Pablo, Venecia, La Documenta, Lyon, Valencia, y las más cercanas después, que son las tres que tiene Brasil: Mercosur, Curitiba y San Pablo. Y de toda esa trayectoria es producto de este libro de Artes Visuales en Uruguay. Bueno, esa es la decantación de toda una experiencia, de esa experiencia artística y de vida, sobre todo también, ¿no? Que sobre todo apelando a que tenía que de alguna manera registrar lo que la memoria había acumulado. Y entonces la memoria me permite y quebrar el sentido lineal de la historia del arte, y entonces puedo ir en diferentes periodos con diferentes artistas, y los artistas uruguayos están desde el inicio, desde los pintores viajeros hasta hoy. Pero no solo los artistas y los pintores, los escultores, los grabadores o dibujantes, sino están también los museos, están los críticos, están los institutos culturales extranjeros y nacionales, están los principales premios que se han dado, las principales personalidades en la historia o la estética del país, lo cual conforma un panorama completamente diferente al que se tiene generalmente en un diccionario. ¿Un diccionario en qué consiste? Tanto de artes visuales como literatura o de música. Preferentemente se reúnen los autores, los artistas, los creadores. Yo creí que para tener un más acertado la visión de un país, de una cultura específica como la de artes visuales, era indispensable saber también los elementos aledaños que contribuye a crear específicamente un espacio de artes visuales. Por eso están esa complejidad de elementos que contribuyen a un mayor acercamiento y comprensión del elemento más allá de los artistas mismos. Vamos a hablar un poquito sobre tu visión de los últimos años de la cultura de las artes visuales en el Uruguay, su trascendencia a nivel internacional y qué impacto ha tenido en el Uruguay y sus espacios que se han ido creando. Bueno, Uruguay en primer lugar ha sido privilegiado en su historia del arte, es decir, pocos artistas, o diría ningún país tiene, ha tenido un Torres García, Barradas, un Figari, ¿no? No encuentro paralelos a ninguno de ellos en ninguno de los países latinoamericanos. Hay algunos que se pueden aproximar, pero están lejos de la influencia inclusive que tuvo en el siglo pasado Blanes. Blanes fue un artista americano por excelencia, ¿no? Reconocido por todos, tuvo su trascendencia. Quizás no tuvo el oficio o la profundidad que tuvo, por ejemplo, Prilidiano Pueyrredón, pero fue un pintor eminentemente americano. Lo mismo de Torres García, de una influencia ya no solo americana, sino mundial, ¿no? Indudablemente. Pero luego de esos núcleos, que no son los únicos, sino que también hay artistas, hubieron artistas como Blanes Viales, ¿no? o Carlos Alberto Castellano, de una envergadura extraordinaria. Lo curioso es que se conocen poco fuera del país, incluso dentro del país, porque no, en primer lugar no Montevideo carece de museos, y los pocos que tiene son vetustos. Es el único país del mundo que nunca construyó un edificio para un museo. Todos son adaptaciones de pabellón de higiene, como el museo, la principal pinacoteca, o adaptaciones de cárceles, o de casas viejas readaptadas. Pero no hay un museo específico pensado para esa función. Y por eso, por ejemplo, cuando junto con Kallenberg, que era el director del Museo Nacional de Artes Visuales, hicimos en el 96, creo, una exposición de Blanes Viales en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, la iluminación y el espacio, yo redescubrí un pintor regional. Era otro pintor realmente. Y lo mismo pasa actualmente con José Gurbis, ¿no? La iluminación y el montaje que tiene en el Mamba de Buenos Aires es otro pintor. Acá nunca se hizo una exposición de ese refinamiento y de ese potenciar la obra tan bien como se hace en este momento la curadora Cristina Rossi. Sí, hemos estado y realmente luce muchísimo más. Sí. Claro, la misma obra que se puso acá en visual. Claro. Y después, claro, no solo estos grandes hitos del arte nacional, pero, por ejemplo, tenemos artistas de envergadura internacional, como fue Washington Barcala, por ejemplo, que en España es un nombre reconocido porque vivió ahí mucho tiempo, pero también una obra única, ¿no? Que acá, infelizmente, no hay ningún museo ni recoge tampoco ningún museo obra parcial de él, ¿no? Washington Barcala. Es de envergadura internacional, sin duda. Pero también está como uno de los grandes pintores, José Gamarra, que vive en París, ¿no? Que tiene su propia importante galería como la LEB, ¿no? Lo cual lo sitúa en un elemento fundamental. Pero hay otros artistas que están mucho en Estados Unidos, Luis Kammitzer, ¿no? Y que es más conocido en Buenos Aires, Rimmer Cardillo, ¿no? Estuvo casi toda su vida Antonio Frascone, que murió este año a los 90 y pico de años, uno de los mayores grabadores mundiales, ¿no? y así pues hay otros más jóvenes como Anatis Córnea, ¿no? y Marco Maggi, ¿no?, que es otro extraordinario artista creador. Y aquí mismo en Uruguay ahí había algunos que han puesto, sobre todo después de los últimos 20 años, después del periodo de retorno a la democracia, una línea politizante de cuestionamiento de la historia nacional, como por ejemplo fue que el principio de esta orientación estuvo en los años 70 en la predictadura con Teresa Vila, y que hizo un revisionismo histórico formidable con obras de primera calidad que la mayoría no han sido expuestas, ¿no? Y están ahí cuidadas por la hermana, ella ya murió, y el Estado no se preocupa en presentarla o en potenciarla. Y el otro artista importante que también murió prematuramente es Mario D'Angelo, que en el campo un hombre que empezó muy tarde, murió como a los 60 años, pero empezó como a los 50 a trabajar y a exhibir, y empezó, y era un caso curioso porque él era ictiásico. Ictiásico es una enfermedad que a la piel, que tiene como escamas, ¿no? Nació así y la madre lo rechazó porque era como un pescadito, ¿no? Y por eso se llama ictiasis de ictus, pescado. Y permanentemente se le caía se quedaba parado un rato y caía en polvo. Era lamentable, en la cara, los ojos rojizos, las manos todas parecían arrugadas, ¿no? No era nada agradable convivir con él, ¿no? Y eso lo traumatizó, además el rechazo de la madre, todo eso, y lo condujo a una situación muy, muy infeliz, por cierto, y con las propias escamas que se le caía, llegó a hacer obras admirables, ¿no? Incorporándolas, por ejemplo, a elementos como cuando hacía referencias a la historia nuestra y tenía que poner la bandera uruguaya, la parte blanca era con escamas. Necesitamos el nombre del artista. ¿Y cuándo murió? Mario D'Angelo murió hace... vamos a ver, en el diccionario es lo más... la mayor fidelidad que nos puede dar Mario D'Angelo. Murió en el 2007, ¿no? Repentinamente una enfermedad, pero llegó a hacer una serie de obras de sumamente originales, inclusive con el propio cuerpo, se llegó a desnudar y a hacer todo el proceso evolutivo del nacimiento y muerte del mismo, ¿no? Desnudándose completamente y logró en ese momento, que fue registrado en video, una poesía única. No parecía, y él tenía miedo que podía ser rechazado, no, al contrario, creó lentamente, se fue despojando su vestidura hasta aparecer desnudo, y realmente fue de una audacia única, ¿no? De la última generación, de los últimos 10 años, 15, ¿qué? Bueno, él estuvo, aunque era mayor de edad, él incorporó la juventud que vino con ellos, sobre todo está Javier Abreu, que es uno de los mayores talentos, un muchacho hoy treintañero, que ha expuesto mucho en Buenos Aires, sobre todo en La Recoleta. Está Dani Umpi, también, que ha expuesto en Buenos Aires, y Dani Umpi lo conocen mucho más los porteños, porque es un gran showman, ¿no? Hace un espectáculo, canta y se viste de una manera extravagante, una inventiva de primer nivel, y sobre todo porque él, que es muy tímido, flaquito, y como presencia física pasa inadvertido, sube al escenario y cambia rotundamente, capta al espectador con un desparpajo, una inventiva de primer nivel. Bueno, está después los mayores continúan actuando como Águeda de Cancro en el vidrio, la cultura en vidrio, o Díaz Valdés, que fue nuestro representante actual a la Bienal de Venecia, se desarrolla en la madera, ¿no? O con la chatarra, lo que han hecho Hugo Nantes o Octavio Podestá, ¿no? Que son los grandes artistas ya mayores, ¿no? Pero de la generación de Javier Abreu está también Cesarco, que es un artista del video, que vive en Nueva York, que estuvo en la última Bienal de San Pablo, ¿no? Que la misma obra la presentó aquí, pero en San Pablo era otra versión. Es decir, es increíble cómo cambian los artistas. Es decir, Uruguay tiene recursos muy limitados económicos para las artes visuales y a veces no siempre los montajistas tienen imaginación. En el exterior cambia completamente. Y es una lástima porque en estos momentos hay una ligera sentimiento de falta de audacia y de vanguardia en este país. Cuando uno viaja al exterior o va a las bienales o encuentros internacionales, no ve por ningún lado la pintura. Y aquí se sigue pintando. Se pinta bien o sin mayor empuje, pero está un poco adormecida la vanguardia aquí, o digamos, el arte uruguayo actual está un poco empantanado, ¿no? No salimos de los esquemas habituales y son muy raras las buenas instalaciones donde se incorporan los diferentes elementos. Justamente Mario D'Angelo fue un factor fundamental dentro de las instalaciones, ¿no? Lo mismo que Clemente Padín, que ya en el campo de la literatura y la poesía se ha sabido incorporar, lo mismo que el arte Correa, ¿no? También su trayectoria internacional. Lo que sucede es que en estos momentos el Ministerio de Cultura, que tiene un presupuesto como nunca antes lo tuvo, le interesa muy poco la actividad de las artes visuales y prácticamente ha destruido las artes visuales, creyendo que con un asistencialismo a los artistas cumple su función, y es un grave error. Aquí falta formar a directores de museos, a curadores. Los artistas no salen porque es caro el viajar, no está todo disponible para muchos, y entonces se ignora lo que se ignora el exterior, ¿no? Y entonces muchos creen que con ver por internet algunos aspectos de arte de otros lugares es suficiente. No, si internet sirve para quien ya conoce, si no se sabe las dimensiones, los lugares, se ha recorrido. Por ejemplo, uno de estos jóvenes que no ha ido a Venecia, no sabe cómo es la ciudad, cómo son los espacios de exhibición en la Bienal de Venecia, ¿no? Entonces tiene una idea errónea a través de internet de determinados artistas. Nelson, cuando hablamos de acceso y vanguardias, no hay una vanguardia uruguaya, ¿cómo es el acceso del público a las artes visuales? ¿Y cómo puede el público medio el acceso a nuevas tendencias en artes visuales? Lo que pasa es que, a diferencia, yo estuve la semana pasada en Buenos Aires y es admirable la cantidad de público que hay en todos los museos, en todos. Es cierto que a veces están un poco, digamos, aislados y no entienden mucho los nuevos lenguajes. Pero el público siempre tiene una comprensión diferida, es decir, en un primer momento no se entiende mucho las nuevas novedades y entonces hay que ayudarlo a comprender. Por eso están las guías de los museos, por ejemplo, el Mamba o el Museo de Bellas Artes tiene sus guías y eso es importante, obtiene sus pequeños catálogos que orientan, además del catálogo fundamental. Y en Uruguay el público es muy escaso. Una, porque los museos no son nada atractivos. Los museos nuestros, ninguno tiene una cafetería. ¿Ve? Hay un factor fundamental, ¿no? Porque uno, si tiene lugar para tomar un café o un refresco, ¿no?, se queda un poco más en el museo, ¿no?, y sigue el itinerario. Aquí no existe, ¿no? Inclusive el principal museo no tiene ascensor, es gravísimo también. Han venido amigos míos de Buenos Aires y que se habían tenido un problema de cadera y no podía subir, no había ni siquiera una silla de ruedas para desplazarse. Es gravísimo. El establo museo uruguayo es lamentable, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene unos 10 museos, 8 de ellos están cerrados hace años, ¿no? Falta de personal, no hay personal capacitado, no se capacita, no se forma. ¿Y el interior? ¿Qué pasa en el interior del país? En el interior también el panorama es muy, muy pobre, ¿no? Hay museos en el interior, sobre todo en San José, Salto, Mercedes, ¿no?, que tienen buenas obras, pero no hay especialistas. Y donde no hay un especialista, un museo no sirve, ¿no? En absoluto, ¿no? Y Mayo, el trabajo en la prensa como crítico en un diario de alta circulación, ¿sirve para hacer docencia en la capacitación para que el público acceda a los nuevos lenguajes? Yo supongo que sí, porque usted lo hace. Lo que sucede con la crítica, lo que pasa con las artes visuales, no hay críticos, todos abandonaron, los de mi generación se murieron, los después los que vinieron o son directores de museo o tienen otra función y abandonaron la crítica de arte, entonces prácticamente estoy solo. Y además una vez por semana, además. Y sí, una vez por semana no se da más espacio, ¿no? Y sobre todo hay un periódico que no tiene, que solamente circula por suscripción, y hay una persona italiana formada en Estados Unidos que hace muy buenas notas, ¿no?, en la diaria, ¿no? Y después hay una chica que tiene 25 años que está haciendo el magíster en la Universidad de Chicago, que creo que va a ser la gran crítica del futuro en Uruguay, ¿no? Se llama Yonit Bear. Y realmente es si no la agarra en algún concurso internacional para dirigir un museo, en Uruguay sería brillante. Una persona muy con un natural sentido crítico, modesta, honesta sobre todo, que éticamente extraordinaria, cosa que falta mucho en este país. ¿Dónde está esa chica ahora? En Chicago. Está terminando la tesis final para recibirse recibir su máster final. Nelson Di Maggio, fue un gusto la charla con usted y bueno, creo que tiene mucho éxito con el libro porque la librería lo tiene agotado. Bueno, gracias. Muchas gracias.